Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de María Gabriela Barro Gil, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tengo una idea, ahora con el nuevo horario de 19 a 20 horas por La Retaguardia. Aquí estamos saliendo en vivo por el estudio Víctor Basterra para todo el país y para el mundo. Nosotros nos retransmiten en otros lugares, por ejemplo en la Red Nacional de Medios Alternativos los jueves de 20 a 21 horas, en la Aprendiz Radio de viernes de 19 a 20. Y hago los saludos ya más formales. Saludo a nuestra operadora técnica aquí en La Retaguardia, Natacha, a mis compañeros en el estudio. Carlos, Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Buenas noches. Y repasamos nuestros medios de comunicación. Si nos quieren enviar un mail, lo pueden hacer a través de tengo una idea@yahoo.com.ar. Si nos quieren seguir por la red social Facebook, lo pueden hacer en Tengo una idea por Radio La Retaguardia. ¿Y qué me estoy olvidando, Carlos? No, la página, pero todavía está en construcción, así que ya, pero creo que en uno o dos programas más ya la largamos. Bueno, la y esta tarde hablaremos con Gaby, nos va a actualizar sobre la información, las últimas informaciones del polémico caso de Reina Maraz. Maraz, así es. Esta chica, esta joven boliviana indígena que, bueno, ha sufrido por la justicia, y bueno, ahí vos nos vas a contar más con más detalles. También vamos a hacer un repaso por el mundo de las noticias internacionales con nuestro columnista de cabecera, Modesto Emilio Guerrero, escritor y periodista venezolano. También nos vamos a ocupar sobre los temas de la ciudad. Bueno, tenemos bastante información al respecto, y bueno, si nos queda un tiempito, vamos a ir un poco con algunas noticias hacia el final del programa. No nos olvidemos de saludar a Julio Pardo en la AM690. Así es. Que así, aunque no lo vemos, el hombre está. Es como el sol. Ahí va. Así que ponemos primera en Tengo una idea. El desarrollo es un viaje con más náufragos que pasajeros. Más náufragos que pasajeros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, nosotros hemos hablado sobre Reina Maraz, la situación de Reina Maraz, el año pasado, cuando en el Tribunal Oral de Quilmes se leyó su sentencia acusada por el asesinato de su marido, Limber Santos. Resumo los hechos: Reina llega a la Argentina en el 2009, migrando en una situación forzada, amenazada por Limber, que ya había partido para acá a la Argentina previamente, que si no se venía le sacaba a sus hijos, dos hijitos chiquitos. Es boliviana, quechua, migrante, pobre económicamente hablando, analfabeta y mujer. En 2010 aparece asesinado su marido Limber. Encierran a Reina en diciembre del mismo año. La separan de sus hijos, a los cuales, aclaro, no los ve desde ese momento hasta el día de hoy. Recorre distintas comisarías y al año aproximadamente ingresa al penal 33 de Los Hornos. Habla en quechua, no comprende el proceso iniciado, no solo por la diferencia de idioma, sino por la diferencia cultural, y no recibe traducción oficial hasta el 2014. En noviembre del año pasado se leyó el veredicto de cadena perpetua por homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación. Y en junio de este año, su defensor oficial, junto con la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y diversas organizaciones como la Campaña Nacional contra las Violencias, apelaron ante el Tribunal de Casación para que se revea la sentencia. El recurso de apelación es presentado bajo la figura de amicus curiae, que consiste en intervenir en un proceso sin ser parte procesal. Se proporciona información a la cual queda el arbitrio del tribunal. Pasemos a hablar de arresto, embarazo y violencia institucional. Durante los primeros meses de su encierro en las comisarías, se da cuenta de que está embarazada. Ella no sabía que estaba embarazada. Se da cuenta que está embarazada porque deja de venirle el periodo. No recibió la atención médica según su derecho, no recibió controles, y luego, cuando pare, ese verbo suena muy raro, pero parió estando sin sentencia firme, como muchas mujeres, en situación de encierro, y además ese maltrato que es característico en muchas situaciones, que inmediatamente después de parir, al volver a su celda, la mandan a limpiar y a baldear, como si no tuviera ningún derecho, como si la violencia institucional ejercida sobre Reina no fuera suficiente. Como lo que se hacía con los detenidos en la ESMA, ¿no? Las detenidas. Claro. Las hacían parir y después limpiar. Limpiar incluso su propia placenta. Y aparte después le robaban el bebé. El entorno familiar afectivo, entre comillas, de Reina también vulnerable, vulnerado y agravado por un quiebre cultural al venir a la ciudad. Aquí se agrava no solo por el cambio, ella venía del campo, sino que viene a la ciudad, sino también por maltratos a la que sometía su marido y la familia de él. El que además Limber es el que oficiaba de traductor acá en la Argentina. O sea, imaginen el contexto de violencia en una situación ya de maltrato de por sí. Reina vivía en Sucre, en el campo, como dije recién, de acuerdo a una cosmovisión quechua, originaria, el modo de vida comunitario, que además patriarcal, porque no es que el patriarcado nace con Occidente o con los españoles colonizadores. Cuando se casa con Limber, comienza este círculo de violencia y opresión ya allá en Bolivia. Y cuando nace el segundo hijito, Limber se viene a la Argentina, se desentiende completamente de la situación de Reina, más allá de la cuestión de dominio que le hace venir o decidir sobre ella como se le da la gana. Luego, cuando llegan acá a la Argentina, llegan al país, los maltratos se continúan con la cuñada y el suegro que estaban aquí, la cuñada y el suegro de Reina. Así se va fortaleciendo y profundizando un círculo de violencia y sometimiento. La vivienda de Reina vivía junto con Limber, el último lugar, porque primero vive con la familia de Limber, luego se van a vivir al mismo lugar de trabajo, que es una... Para vivienda es muy precario, es un horno de ladrillos y que está ubicado en el barrio La Capilla, en Florencio Varela, una zona totalmente descampada. Allí comparte la vivienda con el socio de Limber, Tito Vilca. La acusación es contra los dos, se supone que los dos confabularon para asesinarlo y robarle. Hay muchas cuestiones mal llevadas a cabo incluso en la investigación y muy traído de los pelos. O sea, está confuso todavía el hecho. Está confuso. El hecho para las juezas, incluso yo leí las fundamentaciones de las juezas, hay muchas irregularidades porque la denuncia, la acusación formal sobre Reina se establece sobre declaraciones de su hijito, que en ese momento tenía 5 años, que además hablaba quechua. Uh-huh. O sea, su castellano es muy atravesado. Hay cuestiones que hay que investigar nuevamente sobre la cámara, investigar como periodistas sobre la cámara Gesell, porque la parte legal hace su curso propio. La justicia tiene a veces algunos cuestionamientos de que ya le hemos hablado, incluso el accionar de la justicia, cómo opera como Dios y está más allá y al margen de algunas cuestiones de como perspectiva de ante violencias de género, discriminación, multiculturalidad a tener en cuenta. Reproducción del modo patriarcal, digamos. Reproducen el modo. Jueces machistas, por ejemplo. Se los acusa de justicia patriarcal y hay casos que se van registrando con lujo de detalles de cómo opera la justicia patriarcal y cómo dejan libres a golpeadores y, bueno, diversas cuestiones. Aquí. Tito Vilca, el socio del Imber, viola a Reina en más de una ocasión. La primera vez que la viola, Reina va al hospital de Florencio Varela, pero no se animó a decir que fue violada por temor a las represalias, porque ya venía en ese círculo de violencia, amedrentada y sometida, entonces, y además desconocimiento de las leyes, sin dominar el idioma y la cultura, vos te remitís a ancianos o a figuras masculinas, no tenés tu familia, tu entorno, no hay mujeres, no hay una red de mujeres con quien hablar porque se ha cortado ese vínculo. Ninguno de estos factores que fui enumerando y que fuimos conversando fue tomado en cuenta por las juezas, las tres juezas del tribunal que la acusó durante la investigación penal preparatoria y durante las cuales Reina tampoco tuvo su traductor. Al año y medio después de estar encerrada, junto a su hijita Abigail, que es el nombre de la bebé que parió estando encerrada, interviene ya activamente a partir de ese momento la Comisión Provincial por la Memoria. La Comisión Provincial por la Memoria se entera de la situación de Reina porque a fines de 2011 realiza una visita habitual de monitoreo a la unidad 33 Los Hornos. Bueno, a partir de aquel momento gestiona el traductor oficial, que este es otro problema de la justicia, porque incluso para que intervenga el traductor oficial solicitado, para efectivizar eso se tardó 3 años. Por eso, recién en 2014, cuando se inicia el juicio, se respeta su idioma, no solo para ella, sino la declaración de testigos, como su hermano, su hijito, que tenía que habérseles permitido hablar en su idioma original. Claro, imaginemos la situación de toda la violencia que venía sufriendo, cuando tenía contacto con algún funcionario de la justicia, no lograba comprenderlo porque no es su idioma. Y además la amedrentación que debe sentir uno si no te puedes expresar dentro de tu propia identidad. Algunos de los argumentos que de la amicus curiae es la obligación de asumir una perspectiva de género, que nuestro país no cuenta con un protocolo destinado a que la justicia juzgue con perspectiva de género, pero sí es recomendado por los organismos internacionales de derechos humanos. Luego, el tema de la interculturalidad. Se considera central la obligación de asumir una perspectiva intercultural. Esto implica que el Poder Judicial, estoy leyendo del texto firmado para solicitar el recurso en casación, implica que el Poder Judicial debía garantizar que no solamente Reina pudiera ejercer sus derechos, sino que también Norma, su hermana, y su hijito pudieran expresarse en su propia lengua, porque forma parte de la transmisión de su cultura. Reina actualmente se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria junto a su hija, y ante las injusticias cometidas consideramos importante dar a conocer su historia dentro de los medios alternativos, sobre todo porque somos los que tomamos este tema de estas situaciones problematizadas. Sí, hay poca información en internet. Hay poca información. Hay muy poca, a mí me costó encontrar. Sí. Ni hablar en los medios masivos. No, ni hablar. No existe. Y además, si se habla del caso de Reina, se habla de una mujer que mató a su marido para robarle. Claro. El robo incluso no da el tiempo para hablar de eso. Más adelante, cuando salga la segunda instancia, se puede entrevistar. Claro, pero hay detalles precisos que son increíbles que se haya fundamentado. Condenada en primera instancia a perpetua. A cadena perpetua. Y comenzó a circular un petitorio en el que se exige la revisión completa del fallo. Esto es para juntar firmas. El petitorio se pide, se nombra a las juezas que intervinieron, el tribunal oral que dio la sentencia. Y bueno, es muy cortito el texto para firmar el petitorio, que va a empezar a circular por redes sociales, pero más que nada entre las organizaciones. Y esto Gaby, ¿a dónde va ahora? Casación es la que... Ahora está en casación, que va lento, porque claro, esto fue en junio. A partir de junio son los que firman al frente de esto. Está la Comisión Provincial por la Memoria, que trabajan en conjunto con litigio, siempre de la Comisión por la Memoria, pueblos originarios, dos áreas de la Comisión Provincial, que es litigio y pueblos originarios. Esto es un acompañamiento que ejerce, porque la defensoría es oficial, se sigue manejando con defensoría oficial. Es Mastronardi, el defensor oficial, ahora en casación es otro, juez. Y bueno, entonces vamos, lo más importante de esto es tener presente la situación, informarnos. Hay una página de Facebook que se llama Munani Justiciata, significa quiero justicia, es donde se suben mucha información, se actualiza la información y notas muy interesantes como la de Karina Vidaseca, del coordinadora del programa Postcolonialidad, Pensamiento Fronterizo y Transfronterizo en los Estudios Feministas. Recomendamos estas notas y estamos en al pie del cañón para dar la información. Repetí, por favor, la página, Gaby. La página es Munani Justiciata, quiero justicia, justicia para Reina Maraz, en el Facebook. Bueno. Y ahí y a la página de Tengo una Idea subiremos el texto del petitorio y vamos a ir estando y seguiremos, actualizando toda seguiremos la información con este tema. Escuchamos ahora un tema musical, Lila Downs, que estuvo dando unos recitales aquí en nuestro país con mucho éxito. La escuchamos en Zapata se queda. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice, camínale despacito y mamá. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Se escuchan que me quieres con el todo al todo. Y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Seguimos en Tengo una idea. La cultura popular tiene amigos a montones, pero en ella se colean los zorros y camaleones. Internacional, con el escritor y periodista venezolano Modesto Emilio Guerrero. Pero en ella se colean los zorros y camaleones. Hola Modesto, buenas noches. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Modesto, los llamados gobiernos progresistas en América Latina están... Carlos. Sí. Suba un poquito el audio porque escucho bajo. Ah, bueno, ahí está la operadora. Ya está. Levanta el dedo, dice que está bien. ¿Ahora sí? Muy bien, gracias. Perfecto, bueno. Te decía que los llamados gobiernos progresistas en América Latina están sufriendo una embestida muy fuerte de los medios económicos concentrados, apoyados, por supuesto, también por los medios. Y nos interesa tu opinión al respecto. Yo empezaría por el caso de Dilma, ¿no es cierto?, donde hubo manifestaciones multitudinarias en contra de ella y no tan multitudinarias a favor de ella, ¿no? Sí, Dilma es un caso, llamémoslo emblemático, pero voy a alterar tu cronología y voy a comenzar por el caso Argentina. Porque la presidenta Cristina acaba de decir hace pocas horas que lo de Tucumán y lo de las movilizaciones, la movilización que hay hoy en Salta y el cacerolazo en Capital ahora son parte o son promovidas por una agencia extranjera. Bien, la primera definición para ver hasta dónde llega esto que dice la presidenta y hasta dónde es lo que es y por qué en el caso de Brasil, Ecuador, Venezuela en dos terrenos distintos que son conflictos fronterizos, Potosí en Bolivia y no mucho más, porque también tenemos conflictos en Uruguay, pero es al revés, es un paro del movimiento obrero organizado contra el gobierno que eligieron, es distinto. Bien, para comprender eso hay que partir de la definición de que en América Latina existe en marcha desde hace un rato largo, 2, 3, 4 años, depende del punto de partida en cada país, lo que podríamos definir como una reacción conservadora, una contraofensiva conservadora, de tipo conservador, sí, cuyo objetivo es desmantelar o desplazar, por el medio que sea, el voto más genuino al golpe más conspirativo. Sin que pueda hacer eso, no porque no quisieran, sino porque no puede ser, un golpe sangriento de tipo militar como los antiguos. Entonces, ese es el objetivo de esta contrarreforma, contraofensiva o reacción de tipo conservador. Es desplazar estos gobiernos. ¿Por qué lo pueden hacer? ¿Por qué lo están intentando? Después voy a terminar con lo de Argentina, para ver si esto es parte de eso. Primero, porque para Estados Unidos es insoportable que haya gobiernos que no le obedezcan. Esa verdad general desde 1823 es mucho más actual y presente y punzante en este momento, porque en medio de la situación mundial en que el eje del poder internacional, de la geopolítica mundial, empieza a girar hacia Oriente, perdón, ya giró hacia Oriente y se reordena a través de bloques distintos de países y estados y comercio, no le conviene perder su único mercado seguro, que por alguna razón lo llamaron hace ciento y pico de años el patio trasero. Así es, así es. Como dijo alguna vez un parlamentario brillante de Estados Unidos, malo pero brillante, ¿para qué andamos peleando en Vietnam a 17.000 kilómetros si no podemos controlar, mantener en orden nuestro patio trasero, claro, nuestros vecinos? Entonces, ese es el primer problema. Junto a eso, con eso, no es la misma jerarquía, pero con eso, al mismo tiempo, en el mismo espacio, funciona otra cosa que es distinta a la conspiración o a la presión o la necesidad de dislocar que tiene el Departamento de Estado a este tipo de gobierno, incluso lo más moderado, porque Dilma es casi de derecha. No es de derecha porque es de izquierda, pero es casi de derecha. Es una mujer que aplica programas económicos de la derecha. Los tres programas económicos que aplicó se los pidió que se lo presentara el ministro de Hacienda, que es de la derecha. Es como pedírselo acá a Macri o a Sturzenegger. Bueno, son post-neoliberalismo, no son son de izquierda, pero una izquierda como Felipe González en España. Claro, es distinto a Bolivia, a Ecuador, a Venezuela, a Cuba, incluso hasta cierto punto a Nicaragua. Entonces, ¿cuál es el problema que se combina acá en tiempo y espacio igual? Que a la presión que ejerce Estados Unidos y sus agencias locales y amigos locales y socios, se le suma las debilidades y defectos de este tipo de gobierno, claro, que estos gobiernos no han podido solucionar. Solo en esa combinación se puede entender. Porque dime tú, si Dilma Rousseff, con Lula, que es un capo en política, con mucha experiencia en política, no hacen lo que han hecho respecto a la economía de los trabajadores, ¿por qué los trabajadores brasileños van a tener problemas con el gobierno de Dilma? ¿Por qué el MST hace semana y media, hace 11 días, ocupó 27 oficinas del Ministerio de Hacienda a nivel de todo el país? ¿Por qué el MST? ¿Porque es agente de la CIA, como dice Correa, para todo aquel que le critique? ¿Por qué la CONAIE, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, se va a movilizar junto con la derecha si el gobierno le diera todos los derechos y reconociera sus derechos? ¿Me comprendes? ¿Por sí, qué sí. los indígenas del Tipnis se van a movilizar violentamente en defensa de su espacio si el gobierno de Evo no respeta la constitución, y respetando su propia constitución, no consultó a los indígenas del Tipnis el cruzado de la carretera brasileña por ese lugar? ¿Por qué los obreros del PIT-CNT de Uruguay le van a hacer dos paros generales al gobierno del PIT-CNT en Uruguay? ¿Me comprende? Bueno, eso es una combinación donde la jerarquía me indica que la causa determinante viene de Estados Unidos y las derechas locales, pero que estos gobiernos, con corruptelas, con deficiencias, con políticas económicas que son más neodesarrollistas que de izquierda, le funcionan, le facilitan el camino a la derecha para que haga, y a los diarios, para que hagan lo que hacen. Claro. Yo no creo que lo de Tucumán sea parte de esto, pero sí creo que Tucumán más Salta más Buenos Aires hoy van a ser instrumentos utilizados o acoplados a un plan o a un proyecto o a alguna cosa para Argentina. Eso sí lo creo. Pero que de Tucumán surja, no, porque Tucumán surge porque es un gobierno con método que usa técnicas feudales para gobernar. Es una cosa espantosa. Yo conozco las provincias del norte, he ido a hacer charlas y la verdad es sorprendente cómo se gobierna en sus lugares. Sí, son feudos. No creo, no creo, pero sí que en un mes o en 24 horas el Departamento de Estado tomará nota y dirá, ajá, tenemos en quién apoyarnos. Claro. Claro, y es como decís vos, estos gobiernos progresistas llevan la contradicción en sí mismos, ¿no es cierto? Y cuando tienen que dar el paso, llamémosle revolucionario, no lo dan. Y como tantas veces decís vos, lo que no avanza y retrocede. retroceder. Ahora, indefectiblemente. Suponte tú, perdóname, que no le pidiéramos un acto o un cambio revolucionario 180 grados. Sí, no, yo le puse comillas, ¿no? Desde claro, ya, yo pero... les pediría solo que cumplan con lo que dicen que son. Claro. Con eso bastaría. O sea, somos la anticorrupción, somos, punto. Cualquier corrupto va preso, así sea el vicepresidente o quien sea. Pero en un país donde 18.000 millones, Brasil, 18.000 millones de dólares se fueron de Petrobras, de las finanzas de Petrobras, a financiar campañas electorales y negocios políticos, incluidos los del PT, PMDB y PSDB, todos, pero especialmente también el del PT, como lo han reconocido el propio Dirceu, que está preso por haber declarado, aceptado, que es un poco problemático, hermano. Si en Venezuela 24.000 millones de dólares se fugaron, no escondido, ¿eh?, se fueron legalmente en cartas bancarias del Banco Central de Venezuela, controlado 100% por el gobierno, sí, a la banca privada para importación. ¿Y cómo es eso? Está la CIA también en el Banco Central. Sí, sí. ¿Me comprende? Bueno, Eduardo Lucita nos comentó en el programa anterior que de aquí se fueron 80.000 millones de dólares. Pero eso es evasión. Y, no, pero legalmente, o sea... No, es correcto, claro, pero claro. Evasión, hasta donde yo sé, no sé si pero, se refiere a otra cosa. Pero, digamos, se sabía que se estaban yendo. Ah, sí, lo no dejaron ir, correcto. Y no se hace nada por controlarlo. No, para nada, porque es que el tipo de la aduana... Ese sería un paso, por ejemplo. Ese sería un paso. Lo que estamos pero, claro, porque es que los que están en el medio entre los recogederos de finanzas truchas en el exterior y los que emiten esas finanzas truchas acá... Ellos reciben un pedacito, y un pedacito pueden ser 2 millones de dólares. Claro. Entonces, muy sencillo, ¿no? Es el Estado, el tipo de Estado, el tipo de sistema social, el tipo de economía, que produce ese tipo de funcionarios que comienzan prometiendo y haciendo cosas incluso buenas, como acá, como en todos lados, y luego terminan fagocitados y convertidos por ese tipo de Estado en funcionarios de ese tipo de Estado, no del programa inicial. Y ahí comienza la contradicción. Entonces yo no voy a estar a favor de la caída de Dilma a manos de la derecha. Estaría a favor de la caída de Dilma a manos de un gobierno del MST, con el PT o lo que surja o lo que reste del PT. Pero yo no puedo dejar de decir que Dilma es causante de su propia destrucción. Sí, sí. Porque ella ha creado condiciones. ¿Cómo tú le vas a sacar a la mitad, 43% del presupuesto al Ministerio de Tierras? Claro. Que es la única razón para que el MST te mire, ya se fueron del gobierno hace 8 años, para que te mire con simpatía. Ahora es más grave, hermano. Ese gobierno lleva un año asediado por movilizaciones y más o menos un mes violentamente asediado en las calles. Muy bien. Las tres grandes organizaciones sociales de ese país, MST, MTST y el de las represas, se organizaron con 22 organizaciones sociales más. Y ellas, sin el gobierno, decidieron salir a la calle hace pocos días atrás, porque el gobierno no solo no las convoca, ni siquiera las interpela. ¿Me comprendes? Sí, sí, sí. Bueno, es lo mismo que Uruguay. Entonces los obreros uruguayos, ¿por qué carajo se van a quedar callados si el gobierno del Frente Amplio, del segundo gobierno de Tabaré, les está triturando el salario? Es natural. Tú puedes ser chavista, comunista o kirchnerista, pero tu salario no tiene ideología, hermano, tu salario tiene un solo destinatario, tu familia, como obrero, como trabajadora o trabajador. Si se reduce a la mitad, tienes un problema hasta con tu gobierno. Sí, es lamentable que esos pequeños avances, van a ir a la basura, ¿no? En algunos casos son muy importantes, 30, 20 o 30 millones, no importa la cifra, es muchísimo, de asalariados altos que pasaron en Brasil a la clase media, es mucho en América, para la historia de Brasil, por Dios. Por supuesto. Hay un estudio de la Universidad de Barcelona, España, que habla, que un estudio sobre la clase media en América Latina de los últimos 10 años, sorprendente, es el único lugar del planeta donde las clases medias de 11 países, estamos hablando de 7 progresistas y 4 que no lo son, 11 países emergieron, subieron, crecieron, ascendieron. ¿Cómo tú vas ahora a triturarle el salario al mismo a la misma clase social que aumentaste, que hiciste crecer en Brasil. De esos 30 millones, 15 millones deben tener hoy la mitad de los beneficios que tuvieron cuando Lula los pasó a la clase media, los ayudó a pasar a la clase media. Es una contradicción grave en la que se meten gobiernos que hacen avances gigantescos, avances muy buenos, otros menores, pero todos de conjunto han hecho por estos pueblos lo que nunca nadie hizo, excepto en Argentina con el primer peronismo. Sin duda. Nunca nadie hizo en 100 años. Sin duda. Por eso se ganaron el apoyo popular. Sí. Ahora, coño, empiezan a retroceder como gobierno y la gente también va a retroceder. Así es. Y un último comentario, Modesto, respecto a al acercamiento a la renovación de relaciones, en reanudación, perdón, de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. ¿Tiene algo que ver con todo esto? Sí, es parte de la política. Estados Unidos necesita poner orden en América, en el hemisferio. Claro. Consolidar a 5-10 años plazo este hemisferio como su zona de seguridad económica, financiera, política y militar. Porque perdió el control sobre Europa. Dos, perdió el control sobre el sistema monetario internacional. 42% de las transacciones comerciales del mundo se hacen sin dólar. Hace 22 años, solo el 4% se hacía sin dólar. Hoy el 42%. Eso, claro, es una revolución o una contrarrevolución, depende de qué lado te pongas. Es un cambio brutal para las finanzas de Estados Unidos. Tres, el eje del mundo financiero, comercial y económico ya no está en Estados Unidos, está en Asia Pacífico. Cuatro, los BRIC, los cinco países del BRIC, han modificado la relación de poder mundial. El sistema mundial de poder ya no gira alrededor de Estados Unidos como ocurrió desde el año 92 y unos años más. Ya no hay unipolaridad. Ante eso es inevitable que Estados Unidos tenga urgencias. Una de esas urgencias es la de poner orden político. Son demasiados gobiernos, no es Cuba solo 50 años. Son 7 gobiernos que no puede controlar, aunque sean distintos. Esa es la dificultad que tiene en este momento. Entonces tienen que poner orden. En esa medida tiene que ordenar sus relaciones con Cuba o reordenarla, porque no puede mantener, no puede aspirar a recuperar el control de Estados Unidos, de América Latina. Claro, si no está ahí. Y en una relación ordenada con Cuba. Así es, así es. Modesto. Bueno, te agradecemos mucho tu intervención y quedamos preocupados. Bueno, a veces uno es portador de malas noticias. No, pero y bueno, es así y nuestra función es comunicarlo, amigo, precisamente. Así es. Gracias, Modesto, muchas gracias. Hemos conversado con el periodista y escritor venezolano Modesto Emilio Guerrero. Volvió a Madrid donde parece que es feliz. Ese día El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el... El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. Dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bertolt Brecht. Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, la cortina de fondo también nos indica que estamos entrando en el último bloque del programa. Y vamos a meterle pata con la información de la ciudad de Buenos Aires. Y, que es mucha. Sí, es mucha. Y tiene que ver también, como reflexionando con el separador de recién, el tema del analfabeto político, ¿no? De Bertolt Brecht. ¿Cuántos hay de esos? ¿Cuántos hay en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del país donde tenemos que tener más conciencia a la hora de votar y meternos más en política? Así es. Que no significa meterse en un partido, sino estar informado, estar al tanto. Y también tomar conciencia de que todos hacemos política. Exacto. Por acción o por omisión. Yo en otra oportunidad les había dado una información errónea, el tema de una construcción de una cancha de rugby o un estadio de rugby, había dicho en el Parque Saavedra, y no es así, era la intención de poner esta cancha era en el Parque Sarmiento, exactamente la pista de atletismo del Parque Sarmiento, en el barrio porteño de Saavedra, pero por suerte, gracias a la resistencia de los vecinos, la pista se mantendrá igual, ¿sí? No van a dar no va a surgir esta cancha, porque desde hace unos meses se hizo público este proyecto de construir un estadio para 10.000 espectadores con tribunas tubulares, y despertó, bueno, obviamente una gran polémica. Nosotros no sabíamos que había clubes de atletismo y no queríamos ningún problema. Nos pareció que el Parque Sarmiento era un lugar estratégico para construir el estadio. Y cuando comenzaron a llegar las críticas, hablamos con los vecinos para darle más detalles del proyecto. Sostuvo Agustín Pichot. Yo les decía que había intervenido la UAR. Agustín Pichot es empleado de la UAR ex Puma, ¿sí? Esto fue una declaración que hizo a través de una entrevista al diario La Nación hace un tiempo. Y agregó además que vamos a buscar otras opciones. Este proyecto tenía como principal objetivo mejorar el Parque Sarmiento. No había otra cosa detrás, por ahora no se hará el estadio, dijo también Pichot. Pero digamos, lo que hay detrás de esto y lo que los vecinos se dieron cuenta es que si vos ponés un estadio o una cancha de rugby en un parque, un espacio público, era con fines privados y de cobrar una entrada, digamos. Nunca se manifestó la intención de que los partidos de rugby donde supuestamente jugarían los Pumas iban a ser gratis, digamos. Además, el rugby no es un deporte popular, es un deporte justamente no es el deporte más popular de Argentina. Y Francisco Irrazábal, el secretario de Deportes de la ciudad, resaltó también que dijeron muchas cosas falsas que se potenciaron desde las redes sociales. Soy uno de los dirigentes que hizo más cosas por el atletismo en los últimos años. El dirigente continuaría entonces en su cargo en la nueva gestión que se viene. O sea, Horacio Rodríguez Larreta mantendrá al subsecretario de Deportes que tenía estas ideas para el espacio público. Para mejorar el espacio, como dijiste vos. Uh-huh. Ese mejorar hay que ponerlo en cuestión. Y en este sentido también, y es importante destacar, la resistencia de los vecinos del Polideportivo Onega, Carlos. Sí, bueno, precisamente se frenaron las licitaciones de canchas y locales gastronómicos. En esta semana dio marcha atrás el gobierno porteño. En dos concesiones, una de ellas proponía otorgar a privados durante 5 años la explotación comercial de canchas de fútbol 5, básquetbol, voleibol, junto con un buffet gastronómico, dentro de las instalaciones del Polideportivo Hermindo Onega, que funciona en Gabriela Mistral al 3800, esto es Villa Devoto. Y la segunda, que también era por el mismo periodo de 5 años, ofrecía también la administración de canchas de fútbol y fútbol 5 y fútbol 7 en el predio del Polideportivo Colegiales de Freire al 200. Así que esto se ha frenado. Siguen otras en pie, llamado de licitación para actividades comerciales en otros bienes inmuebles de dominio público. Convocó a una compulsa pública para explotación comercial de un bar y confitería en el interior del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sivori, que funciona en la avenida Infanta Isabel, dentro del Parque 3 de Febrero. Y con igual finalidad llamó a licitación para entregar un espacio en la ex confitería Múnich, situada en la avenida de los Italianos, esto es en la Costanera Sur. Ajá. Así que bueno, una de cal y una de arena, ¿no? Sí, sí, sí. Sigue con esta idea la gestión de los bares, ¿no? De que, imitando un poco algunas ciudades europeas, Madrid, Barcelona. Un gran potencial que encuentran ahí en el espacio, claro, público donde, para comercializar. Justamente en estas ciudades de Europa hay bares en los parques, pero los parques son muy grandes, muy extensos, claro, y cumplen con las normas de la Organización Mundial de la Salud, donde sí se respeta la cantidad de espacio verde por habitante, ¿no? Donde habíamos dicho ya en otros programas que la ciudad de Buenos Aires había disminuido y no se está respetando. Y te comento un gesto del Papa, y que tiene que ver con los establecimientos educacionales de la ciudad de Buenos Aires. Recuerdan ustedes que el gobierno de la ciudad separó a la directora del Jardín de Infantes número 2 en Flores, sí, y a la docente de la salita. Bueno, el Papa habló con Elsa Vinkova, que es la directora de este Jardín de Infantes número 2. Ella le había escrito al Papa y bueno, recibió en su celular una llamada del Papa Francisco, diciendo que va a rezar por ellas, y terminó también, como siempre dice, pidiendo que recen por él. La maestra es Alejandra Bellini, la docente que separaron. Esto fue por la muerte de un chico, Agustín, que murió en la sala de 5 años, que bueno, que fue asesinado a golpes por el padrastro, ¿cierto? Yo calculo que este vínculo con el Papa Francisco debe tener que ver porque el jardín está ubicado en Flores, en, claro, la Asamblea 2500, y el Papa, claro, Francisco tenía su injerencia en esta zona, en muy Avellaneda, importante. En Avellaneda. Sí. ¿Qué dije, Asamblea? Asamblea, no, en Avellaneda 2500. Claro, él es de Flores. Y él es de Flores, sí, incluso sí, sí. La iglesia que está ahí en Flores, enfrente a la plaza, él estuvo en, uh-huh, esa plaza al, sí, principio. Sí, sí, sí. Les comento así, al margen de otro... ayer vi un ómnibus de estos de turistas que dice circuito papal. Sí, claro. O sea, se ve que lo llevan flores, a flores. Está dentro del circuito del paseo para muy, muy turístico, digamos, donde resulta atractivo llevar a los turistas al barrio de Flores y hacer ahí, detenerse frente a la plaza y entrar a la basílica, que por cierto es muy bonita arquitectónicamente. Sí, ¿no? sí. Bueno, así esperemos que con el Papa Francisco tan en boga, voy a sacar un poco de tema y del tema ciudad, pero como está el proyecto de ley para la legalización del aborto, legal, libre y gratuito, bueno, quizás ahora que el Papa Francisco es argentino, haya una... Bueno. No, ya que le interesan las cuestiones de derechos, sí. Derechos humanos, ojalá, bueno, mueren tantas mujeres. Y el último tema de la ciudad de Buenos Aires fue el incendio que... hubo en el hospital Pirovano, que no hubo, digamos víctimas, parece que se inició en un quirófano que se encuentra en la parte posterior, tuvieron que ir varias dotaciones de bomberos y el SAME, por supuesto, con Alberto Crescenti. Bueno, es un tema. Ya hace, no hace mucho se incendió el Álvarez aquí en Flores, así que... es un tema. En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Un acto revolucionario. George Orwell. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, y nos acá ya Nati está sacando el cierre del programa. Sí, sí, sí. Pero no nos podemos ir sin recordar el 22 de agosto de 1972. Claro, el pasado 22 de agosto se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de Trelew, donde fueron fusilados en la base Almirante Sar 16 presos políticos, donde la versión oficial de la dictadura decía que fue un nuevo intento de fuga. Pero los 13 sobrevivientes que quedaron... tiempo después contaron la realidad, la verdad de los hechos e indefensos y diciendo que los detenidos habían sido masacrados, por eso el nombre de la masacre de Trelew. Triste. Porque, perdón, hubo una fuga en el penal de Rawson, algunos lograron tomar un avión. Y se fueron a Chile, claro. Pero 19 quedaron acá, los recapturaron, pero en lugar de devolverlos al penal, los llevaron a la base Almirante Sar de la Marina, donde los fusilaron. Omití saludar, y esto es importante, a la gente de la Aprendiz Radio, donde nos retransmiten los viernes de 19 a 20 horas en el CFP 24 de Flores. Sí, no, lo dijiste. ¿Lo dije? Sí, bueno, sí, lo mismo igual. a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, le mandamos un saludo de nuevo. Se nos acabó el programa. Le agradecemos a Nati, aquí en la retaguardia, a Julio Pardo en la AM690. Gracias, compañeros, por estar. Ahora sí nos vamos. Gracias a los amigos oyentes por escuchar. Y nos encontramos en una semanita. Chau, un abrazo para todos. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español. Los esperamos. En Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.